Y después de este inicio fulgurante y poderoso con dos madres y viendo dragones, vamos ahora a Lanzarote con los inadaptados. Próximo 5 de julio podremos disfrutar de la banda en el Lone Star de Tenerife. Estarán ahí descargando junto con los Casabets. Los inadaptados, que hacen un rock and roll, garage, punk, pues la verdad es que todo está muy bien mezclado desde Lanzarote, con un último disco que lleva por título Rock and Roll Desesperado. La verdad es que es un título muy, muy, muy guapo. Y también recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar cualquier comentario, cualquier concierto o la música en formato digital para las bandas que estén interesadas en que nosotros pues demos aquí difusión. La dirección del mail es la siguiente, que es mirrollaselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos con Inadaptados y su tema La Venganza de los Muertos. Después de los inadaptados de Lanzarote, vamos a continuar en este inicio, en este arranque del programa, y vamos ahora continuando en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha con los Caravan Underground, banda madrileña que nos hizo llegar su último trabajo de carne y hueso y nos lo hizo llegar a la radio. Nosotros llevamos mucho tiempo ya dándole difusión. Como siempre hacemos con todos los discos, por cierto, que nos hacen llegar a la radio, como antes comentaba, porque entendemos nuestro trabajo como un ejercicio de apoyo y de difusión, sobre todo de las bandas que se están abriendo paso, como los Caravana Underground. De carne y hueso, un disco que tiene 6 temas llenos de rock y poesía que conforman este trabajo de los madrileños. Y recordamos que estamos en la web radiofónica 24 horas online, de metalera en castellano, que es Asaltomata Radio Rock, que nos pueden seguir de dos maneras, o pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o descargándose la app, que es 100% fiable. Y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península una es una horita más, así que siempre es un placer saludarles, tanto si nos escuchan pues desde la 107.2 de la FM de Radio La Guancha, si nos escuchan a través de Asaltomata Radio Rock, o como si nos escuchan desde cualquier otro lugar reproduciendo los podcasts que vamos colgando por internet. A todos ustedes les damos la bienvenida a este Mi Rollo Es el Rock. Y vamos pues, como estábamos hablando, de Caravana Underground, con un tema de la banda que me gusta mucho, de Carne y Hueso, que se titula Un Golpe de Suerte. Necesito un golpe de suerte en este día gris de la ciudad. Yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. No hay dinero en la caja fuerte ni en el bolsillo de mi pantalón. Muchas promesas, dinero y trabajo, pero el tiempo no me va a esperar. Necesito un golpe de suerte, no es que yo no quiera trabajar. Si no viene ayuda del cielo, no sé dónde iré a parar. Hoy mamá me habla de dinero y mis amigos también andan mal. Y para cuando la casa de empeño, quita las viejas, no quiere aceptar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte. Yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte. Yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte. Yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte. Yo necesito un golpe de suerte para que todo, todo se pueda arreglar. Chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu. Asalto Mata Rock.com. Hola, soy Jorge Brito, componente de Natribu, y mandamos un saludo a todos los oyentes del programa Mi Rollo Es el Rock de Radio La Guancha. Y con la sintonía del Crazy Crazy Night de Kiss, de fondo es la sintonía que nos dispara para empezar a hacer el repaso semanal en la agenda de conciertos, y es donde en directo donde realmente la música cobra todo su esplendor y todo su sentido, así que animo a todo el mundo a que vaya a los conciertos que se celebran cerca de su casa. Y vamos a empezar el repaso semanal. Empezamos con 14 de junio, donde tendremos a los Sexy Zebras más los Subversia en el Paper Club de Gran Canaria. 15 de junio, Festival Más Que Rock, del que no hace mucho hicimos un programa especial. Ahí estarán descargando los alemanes Masterplan junto con los Odio, los Stoneville, los Hearthside, la Masacre de Dabow, los Noise It y los Disdrama. Todo esto en Los Ralejos. Y día 29 de junio tendremos a los Simpia Malos Anjara en el Seu Rock Bar Las Américas Tenerife. ...29 de junio... tenemos a los Galeot descargando en la Grulla Lanzarote. 5 de julio... los Casabedma, los Inadaptados en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. Y día 13 de julio, Festival Amigos de la Música en su octavo aniversario, donde estarán entre otros descargando The Pose, Dayendo, Pantiger, Enemigos Íntimos, Social Antics, todo esto en el Swimming Pool Chiringuito en Tenerife. Y vamos con las tres últimas fechas, adelantándonos ahí bastante en el tiempo. Nos vamos a recordar que el 9 de agosto estará el Festival Fiestorrón, donde entre otros estarán descargando La Fuga, Obús, Los Ilegales y Los Porretas. Esto será en Anarucas, en Gran Canaria. Luego vamos a tener 19 de octubre a Lujuria, en Tenerife. Y la última fechita, 2 de noviembre, a Marea, en Tenerife. Continuamos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con una banda canaria, Los Ania, banda de Tenerife, que es un proyecto que nace en el año 2012 de la mano de Ángel de Ara. En la actualidad la banda está formada por Manuel Martín Pineda, guitarra y voz, Ángel de Ara, la guitarra y coro, Vicor Valencia al bajo y Elvis Hernández a la batería, y recientemente han estado por Madrid en un par de conciertos. Fenomenal EP este de debut que se llama Carey. Igual que el tema que vamos a hacer sonar a continuación, y que nos ha sorprendido por su nivelazo, y es un auténtico placer el ir pinchando este descomunal y fantástico trabajo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como me ha pasado a mí. Vamos con Ania y su tema Carey. Color será divino. metes antes en la agenda de conciertos, estábamos nombrando este show, este concierto, el de los Sexy Zebras, el 14 de junio, recordamos, la banda, los madrileños, junto con los Subversia, estarán descargando en el Paper Club de Gran Canaria. Y espectacular lo de los madrileños, sin duda alguna, con su impresionante atractivo y auténtico rock and roll electrificado y potente. Power Trio, espectacular Power Trio, compuesto por José Luna, Gabriel Monte y Samuel Ríos. Vamos con Sexy Zebra y su tema Búfalo Blanco. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM. Emitimos lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y de los Sexy Zebras nos vamos a una banda de Gran Canaria, una banda que son los Highland, maravillosa banda de Gran Canaria, que desarrollan una OR espectacular. Grandes bandas están saliendo de la isla vecina. Recordamos también a los Hackers, por ejemplo. Y de los Highland, que por cierto tuvimos el placer de tener en nuestros micrófonos a Fasur, su cantante, que nos habló largo y tendido sobre la banda. Fasur nos habló, entre otras cosas, de su último trabajo y de su sorprendente gira por Japón, entre otras muchas cosas potentona. Además, la banda recientemente ha grabado un concierto en acústico y estamos a la espera de poder ver el resultado en breve. Vamos con los Highland y su tema Jazz and Illusion. Stormy. I still hear the music when I close my eyes. The news man is stormy. Not today the war is over. And the battles in the world don't need to carry on. You never know if you're gonna be the one. You never know if you're gonna be a star. You gotta show that you want it. Even though it's just a Traveling looks like crazy. We got a rehearsal done in Joe's garage. On the horizon, you can see the smiling faces. Linen takes a fight and fall a dream, yeah. You never know if you're gonna be the one. You never know if you're gonna be a star. Y vamos ahora a meter un poquito más de tralla, un poquito más de caña. Vamos a pisar el acelerador y meter más tralla, vamos. Y vamos con una banda que se estrena en nuestro programa, que son los Taken, Unchained. Así es el título del último plástico de esta banda, de los Taken. Son de Pamplona, por cierto, y desarrollan un power metal, pues la verdad es que de una factura impecable. Ahí está David Arredondo a la voz. Gauss y Joshua a las guitarras, Dani Rock al bajo, David y Diego, que son dos los teclados, y John a la batería. Disfrutamos, mejor es que suene la banda y poder descubrir y disfrutar de estos pamploneses que son los Taken con su tema Muse. Down to my side, and God knows, looking through your Y después de los Taken, desde Pamplona nos vamos a ir ahora a Canadá con los Danko Jones. La han vuelto a liar, lo han vuelto a lograr con este último disco, A Rock Supreme. Novedad absoluta en este programa, en Mi Rollo es el Rock. Pletórico y exultante rock desde Toronto, que es el que nos traen de la mano esta auténtica bandota que lo van a flipar. Otro maravilloso power trio, la verdad es que parece que en el rock, pues esto de los power tríos son capaces de unirse y sacar pues una calidad y una brutalidad de sonora impresionante. Y ahí en los Danko Jones, pues están el Danko Jones, el John Calabrese y el Rich Knox. Y ellos tres forman ese poderoso power trio que son los Danko Jones. Disfrutamos de su último disco, A Rock Supreme, de este tema de los Danko Jones que lleva por título You Can Keep Us Down. Y después de los Danko Jones, vamos ya, bueno, pues acercándonos al final del programa y vamos ahora con los Venom. Como antes comentaba, teníamos un mail del programa, el Mi Rollo es el Rock, todo separado por _medio@outlook.es, y a ese mail fue donde nos han hecho llegar pues dos canciones inéditas del último disco de los Venom. Vamos ahora con una de esas dos canciones y que aparecen en el nuevo álbum, el 40 aniversario de la banda, que lleva por título In Nomine Satanás, de los Venom, los creadores, según muchos, del género black metal. Fueron grabaciones por las que Venom pagaron 50 libras de la época, en el año 1988. Se registraban en los Impulse Studios en Newcastle, propiedad de David Booth, que era el fundador de Neat Record. Y por ese precio, por esas 50 libras, los grupos disponían de 4 horas de estudio para intentar grabar todos los temas que pudieran. Así se hacían las cosas en aquella época. Parte de estas grabaciones aparecen remasterizadas en el Deluxe Vinyl Box In Nomine Satanás 40 aniversario en formato vinilo. Y precisamente estas dos canciones también se encuentran en la edición de 12D, libro y disco. Vamos con Venom y el tema Angel Dust. Y vamos a empezar la traca final, el 3, 2 y 1 final, y vamos a empezar esa cuenta atrás, ya en la recta, en la recta final del programa. Vamos a empezar con los Dead Angels, otra novedad discográfica de este mes de junio, que es lo último, el último disco de estos thrashers de los Dead Angels, y que el título del disco es Humanicide. Disco que supone ya el noveno, supone ser el número 9 de estudio y que ha sido lanzado al mercado bajo la chapa de Nuclear Blast, legendaria formación de la Bay Area de San Francisco de California, que tantas y tantas glorias ha dado al género del thrash metal, y que en la actualidad la banda, los Dead Angels, la forman Mark Osegada, Rob Cavestani, Ted Aguilar, Will Carroll y Damien Sisson. Vamos con Dead Angel y I Came for Blood. Bloody nose of victory, fueled by Satan's hate. Y después lo de los Dead Angels y su tema que, vamos, que ha sonado cañón potente, el I Came for Blood, vamos con el penúltimo tema, la penúltima banda que va a sonar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, que son los Linkin Park, el Hybrid Theory, en español, Teoría Híbrida. Este es el álbum debut de la banda de New Metal estadounidense Linkin Park, que la banda publicó por la compañía discográfica Warner Bros. El año 2000, en el 24 de octubre más concretamente. Disco que, por cierto, el Hybrid Theory ha sido multimillonario en ventas, con más de 20 millones de discos despachados y que marcó una forma de hacer y entender la música. Sirva esta canción, la Play for My Head, como un homenaje a su cantante, a Chester Bennington, que desde hace ya algún tiempo no está entre nosotros. Linkin Park y su tema A Place for My Head. Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna owe it one. It makes me think of how you act to me. You do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. All the people I thought I knew. I remember back then who you were. You used to be calm, used to be strong, used to be generous, but you should have known that you wear out your welcome, and now you see how quiet it is all alone. I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I wanna be in another place. I hate when you say you don't. Ahora sí que sí, hemos llegado al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y vamos a echar el cierre con una banda clásica. Saben que nos gusta pues hacer esto, rendir homenaje a una banda clásica. Y en el programa de hoy me ha apetecido que ese rendimiento de honores sea para los Bon Jovi, para la legendaria banda de New Jersey. Y bueno, pues obviando o buscando entre su arsenal de temazos y de hit single, me ha parecido muy interesante ir hacia su primer disco, disco debut, donde se encontraba el tema Runaway, que es un auténtico temazo. Vamos, siempre, por cierto, siempre habrá que agradecer a bandas como Bon Jovi, que algunas veces han sido un poco criticadas o bastante criticadas dentro del rock y del heavy, pues bandas del tipo Bon Jovi que han abierto la mente y los oídos a muchos fans que no les gustaba y estaban muy alejados del rock, y que gracias a bandas como Bon Jovi se han interesado, han entrado en el rock y en el heavy, y que gracias, pues digamos que a ese punto de inflexión de empezar a querer conocer el estilo, a la postre se han convertido en grandes fanáticos del rock y del metal. Así que grandes los Bon Jovi por todo lo que han hecho. Sin más, cerramos la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock con Bon Jovi y su tema Runaway. Aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agenda de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Como siempre, apoyo a nuestro querido Acero Canario, y eso lo llevamos a sangre y fuego en el ADN de este programa.